Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, Hora Libre en el aire de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre, desde el año 2006, ininterrumpidamente en el aire. Nosotros hoy, en el mes de julio ya, ¿sí?, con estudiantes de las Escuelas Técnicas Ragios, que vamos a hacer las presentaciones bien cortas. Ellos tienen nombre y apellido y se presentan así. Nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido. Agustín Gambart, iba a decir apellido y nombre. Sí, sí, sí. Hemos pasado época de militares, ya está. Nombre y apellido. Me confundo en lo más básico, ya estamos empezando. Agustín, bien. Bienvenido. Leopoldo Osarelli. Más cerca, Leopoldo, por Leopoldo favor. Leopoldo Osarelli. Dale. ¿Quién más sigue? Nombre y apellido. Juan Caposo. Andaur Sofía. Paloma Gómez Bustillo. Michael Díaz. Nehuen Bulián. Camila Vidal Cabrera. Todos estudiantes de las Escuelas Técnicas Ragio, orientación... Publicidad. Bien, me van a tener que explicar en un segundo cómo es esto de que es una escuela técnica que tiene varias técnicas adentro y demás. ¡Ay! ¿Cómo? Bueno, la vida, ¿de dónde vienen, chicos? Están en una escuela con orientación en... ¿Cómo se llama en realidad el título? Técnicos en comunicaciones publicitarias. Bien, no es lo mismo que publicidad. Claro, orientación en comunicación. No me resumas, explícame. Bien, ¿es una tecnicatura de cuántos años? Seis. Bien. Años. ¿Turno que van? Vespertino. Bien, hoy es turno tarde, estamos grabando en un turno tarde. ¿Ustedes qué cursan? ¿Solamente en turno vespertino o en otro turno tienen talleres? No, cursamos vespertino de mediodía a la noche. Me estás hablando así como moviéndome por todas partes, te escucho muy lejos. Vamos del mediodía a la noche. Desde el mediodía hasta la noche. ¿Y del mediodía a la tarde qué hacen? Duermo. ¿No estudian, che? A la noche. A la noche se estudia, bien. Sos de los míos, pues. Bien. ¿Y qué cursan? ¿Materias que se cursan? Artes gráficas, altos profesores. Medios, vas a seguir. Tipo de primero a tercero son materias normales que tiene cualquier colegio. Un ciclo básico. Claro, y después de cuarto en adelante son materias relacionadas con la carrera. Bien, ¿y en qué año están ustedes? Quinto, o sea, ¿ya están cerrando o queda un año más? Queda un año más. Ah, son sexto. Bien. No, está muy bien. Para tener una tecnicatura, está muy bien, vale la pena. Bien, ¿y esta materia en qué contexto se hace, este taller? Redacción de textos. Redacción de textos es la materia. Bien. ¿Han trabajado con qué profesora? Carola, un gusto. Debe tener nombre y apellido, por favor. Carolina Reynoso. Bien, ahora estamos, ahí se escuchan los aplausos, afuera la ovación. Sí. Carolina, gracias por traer a los chicos. También los acompañó alguien. ¿Quién estuvo acá de visita trayéndolos en el micro? Profesor Roberto Márquez. Saludos, profesor, también se escuchan ahí atrás. En la operación técnica tenemos a Néstor Cortés, que también estuvo haciendo la coordinación pedagógica. Mi nombre es Cristian Gauna, sí, que no me presenté. Les cuento que la coordinación general del programa REC, Red de Escuela y Comunicación, está Mariano Molina, sí, y que, bueno, tenemos una red enorme de radios que se conectan con nosotros gracias al Foro Argentino de Redes Comunitarios, que si ustedes quieren pueden contactarlo y pueden bajarse este programa y lo pueden hacer vía esa plataforma, que es www.farco.org.ar. Aprovechamos este momento para saludar a nuestros radios repetidores que nos emiten semana a semana. A todos ellos les enviamos un afectuoso saludo. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe. wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Y FM Mural. Chipoleti y Río Negro. Y a todas las radios que sabemos que nos repiten y que a veces nosotros no tenemos la confirmación oficial, por eso lo nombramos en este listado, también un fuerte abrazo. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía mail en horalibre@programarec.com.ar y también nos pueden encontrar en Facebook escribiendo todo junto Programa Rec. Chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntenme, estuvieron trabajando, estuvieron hablando ahí de diferentes temas. El tema yo sé que está así como pulenta, así que ¿quién lo presenta? Bueno, a ver. Es un tópico bastante extraño el que vamos a hablar, pero el por qué vamos a hablar lo va a explicar el compañero Michael. Bueno, soy yo. Nada, el tema surgió de que un día en taller estábamos debatiendo los chicos de cosas así sin explicar, sin sentido, cosas raras, ¿no? ¿Sin sentido o sin explicar? A ver, pará, un momento. Empezamos. Tiene muchos sentidos acá. Si hay algo que acá son muchos sentidos. Vamos a organizar el material. Empezamos hablando primero de a dónde vamos, por ejemplo, ¿no? Después de la muerte, o de dónde venimos. Y arrancamos con teorías que no podemos, no hay forma de que nosotros comprobemos, ¿no? Empezamos debatiendo en taller con cosas que habíamos leído o escuchado en internet, como por ejemplo, no sé, la teoría de que de acá vamos a otro mundo, a una vida. Creo que todo empezó con la pregunta de ¿a qué velocidad viaja la luz? Mira, bueno, en realidad también. Algunas de estas preguntas se las preguntó la física, ¿sí? Sí. Algunas de las matemáticas han ensayado alguna respuesta. Y la otra es la verdad es que la filosofía, la biología, hay como diferentes acciones ahí del ser humano intentando dar respuesta. Pero también la religión. Sí, también hay parte de estas miradas teológicas que en algún momento intentan de alguna manera explicar qué pasa antes de vivir, qué pasa después de vivir, qué pasa con el tiempo, qué es eso del cambio, ¿no? Sí. Viene por ahí. Sí, porque tocamos temas de que hablaba Einstein también. Uh-huh. Eso de la velocidad de la luz, llegamos a la conclusión, o leímos, de que uno se desintegra o viaja en el tiempo. Claro, y ahí empezamos a debatir entre nosotros. Y salió ese debate. ¿Cuál sería el título del día entonces? Un título. ¿Cuál sería el título del día? ¿Cuál es el tema del día, el tópico? ¿Cómo enganchamos el tema, no? Con toda esta explicación. La vida en el universo, no sé. Claro. ¿Cómo lo había dicho? La posible vida inteligente fuera de la Tierra. Bien, tiene que ver con en el marco de los enigmas y de las cosas que no podemos responder, ¿sí? ¿Qué pasa con la vida? Podría ser por ahí o... Claro, porque no la somos... La vida superempírica, digamos. No somos los únicos, digamos. ¿De dónde venimos o a dónde vamos? Las especies tienen la misma justificación. Vamos todos al mismo lado. Bien, tal vez. Vos lo afirmás. No somos los únicos. Yo en tal caso me pregunto. ¿Somos los únicos? ¿Se entiende? Digo, hay algo en cuestión ahí. Empiezan a ver algunos criterios que es o creo o no creo, pero hay algo que no sabemos. Y por ahí nos queremos meter en el día de hoy entonces. ¿Cuáles serían los temas internos de este título, de este tópico? ¿Sí? ¿Cuáles son así como los diferentes temas que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la paradoja de Fermi, la ecuación de Drake, tres razones para creer de si existe o no otra vida más allá. Uh-huh. Y la señal de Wow, que eso va a ser el primer bloque. Bien. Tenemos ahí como mucho para conversar, ¿eh? A ver, son como muchos enigmas, por ahí vos hablabas de teorías, me parece que lo que hay son muchas hipótesis, ¿sí? Hay como diferentes perspectivas, digo, la mirada teórica en la ciencia lo que dice es que solamente es teoría aquello que se comprueba, ¿sí? Y la verdad es que en algunos casos lo que tenemos son hipótesis, muchas preguntas y algunos ensayos de posibles respuestas. Ahora, desde algunas perspectivas paranormales y qué sé yo, hay gente que tiene respuestas, quizás no son respuestas científicas, ¿no? A ver, ¿quién me empieza y me cuenta de qué se trata esto de la paradoja de Fermi? ¿Qué es la paradoja de Fermi? Bueno, la paradoja de Fermi, en realidad hay que tocar un tema anterior, que es la ecuación de Drake, que es a la que se dirige, en realidad. La ecuación de Drake es una hipótesis, como vos dijiste, por el doctor Frank Drake fue elaborada, que habla de la posibilidad de sociedades inteligentes fuera de la Tierra. Lo que expresa la paradoja de Fermi es que es totalmente contradictoria esta posibilidad comparada con las experiencias o los datos que la humanidad recolectó a lo largo de la historia. Bien, ¿y por qué es paradójico? ¿Cuál es la contradicción? Y la es que se supone que si existen, ya deberíamos, se supone, deberíamos haber contactado con ellas. Uh-huh. Pero es un poco... Es la ausencia de evidencia. ¿Tenemos? Esa es la contradicción. Poco tiempo de vida. Tenemos una sociedad que puede documentar hechos desde hace 100.000 años, muy poco. Bueno, también hay algo que es... Es muy improbable que seamos la única civilización en toda la galaxia, digamos. Claro. En realidad, también hay una cuestión ahí que es paradojal, digamos. Si vos ves las posibilidades de que se desarrolle vida, son muchísimas. Entonces es muy improbable que seamos los únicos. ¿Sí? Ahora, por otra parte, nadie conoce otros. O por lo menos nadie ha podido comprobar que existen otros. Ahí es donde radica la paradoja. En este tema de que... Bueno, si bien hay evidencias de que la vida sería muy posible que se haya desarrollado en múltiples lugares, no tenemos ninguna prueba al respecto de que se haya desarrollado. Entonces ahí hay como una especie de paradoja, ¿sí? Y plantea algunas preguntas o algunas posibles formas de solución a esta paradoja. Sí, hay demasiadas. Puede haber inclusive más, pero estas son como las más importantes o las más que tienen bases más sólidas por donde agarrarlas. Como por ejemplo, podría ser que una sociedad no se puede desarrollar mucho más porque sus recursos son finitos, es decir, impone límites al desarrollo. Sí, aparte los bienes son escasos, por lo tanto, al momento que se distribuyen, también se agotan. Que en realidad es lo mismo que nos podría pasar a nosotros en unos cuantos años, que los recursos se acaben. Claro, si no agilizamos, si no encontramos otra fuente de sustento, nuestro posible fin. El fin de sí, la especie. Es muy probable, digamos. Bueno, nos van a venir a robar el agua en algún momento. Pero... Ah, eso vamos. Claro. Digo, más allá del chiste, es cierto que hay algo que en líneas generales uno no piensa a nivel planetario hasta hace muy pocos años. No se pensaba a nivel planetario al mundo y a la Tierra como si fuera una casa. Digamos, vos tenés tu casa y de repente no la limpias nunca, te morís en la mugre, te empiezan a pasar cosas desagradables porque la misma mugre te lleva a morir. No pensás eso a nivel planetario. De hecho, se empieza a pensar hace muy poco, ¿sí? Ahora, también es cierto que uno muchas veces podría darle una experiencia paranormal a algo, qué sé yo. Si vivís en la misma mugre, también es posible que tengas ratas, cucarachas, y hay vida ahí. Claro. Entonces, quizás lo que hay es un desconocimiento de ese funcionamiento. En ese sentido hay como alguna posibilidad de que haya otras formas de vida que uno no haya explorado, ¿sí? Ahora, ¿qué más aparece en esto? Otra teoría que se plantea es la que están ahí, como no quiero decir alrededor de nosotros, pero nosotros no podemos percibir su existencia. Como por ejemplo, si vos tenés un hormiguero, ¿no? Uh-huh. Y al lado de ese hormiguero construís una ruta, las hormigas probablemente no sepan qué está pasando a su lado, que se está construyendo una ruta. Quizás esté pasando lo mismo con nosotros. Esté pasando un acontecimiento gigante en nuestro sistema solar y no lo podemos notar. Aparte, con el ejemplo de las hormigas, si vos pisás una hormiga, no lo va a ver como un accionar humano. Lo va a ver como una catástrofe natural. Claro. O sea, probablemente sea esa perspectiva. Bueno, de hecho, lo que tiene que ver es con el dominio. Está en un dominio, una complejidad, lo que conoce de su hormiguero. Digamos, de repente, esta idea de que una ruta gigantesca donde el hormiguero ocupa menos de un centésimo de un metro de lo que es toda una ruta, digamos, pero seguramente cada vez que pasa un camión algo le pasa a ese hormiguero, o tiembla o tiene alguna consecuencia. Pensar en esos niveles tan distintos y tan distantes, ¿sí? Hace posible que uno en algún momento pueda tomar perspectiva del lugar que ocupamos en el universo. No está mal la pregunta, está buena, me parece, ¿sí? Ahí les pregunto a ustedes, cuando llegan a estas teorías, ¿qué les pasa? Porque son preguntas que uno a veces no ha podido organizar. Te sentís muy chiquito. Bueno, y con esa pequeñez. Yo creo que hablando de chiquito, hay un dato importante que es el tamaño del universo observable. O sea, hasta donde llegó. La luz que se refleja de la estrella más lejana hasta. Claro. De nosotros. El universo tiene una extensión de 93.000 millones de años luz. Que esto es distancia, no es tiempo. Y un año luz equivale a un número de 13 cifras. Impronunciable. O sea, 13 cifras multiplicadas por 93.000 millones. Bien. no sabemos cuántos de kilómetros. Claro. Es mucho. No te alcanza el tiempo de sueño para pronunciarla. Bien, y todo eso es lo finito. De ahí para allá no es que no haya más, sino es que no se conoce. Claro, exactamente. Sí, prevemos que hay una existencia, no podemos comprobar ni saber nada acerca de ella. Esto es en lo que se basa Drake también, para su hipótesis. Bien, ¿quién es Drake? Drake es la ecuación, el formulador. El astrofísico. Que tiene una ecuación física, ¿no? No es matemática. No, es así es el la denominación de la hipótesis. Uh-huh. ¿Y de qué habla esa hipótesis? ¿Cómo? Son los argumentos que tiene él, que en realidad no dice que podría haber vida, lo afirma con uh-huh. certeza. Que hay un gran número de civilizaciones inteligentes. Bien, ahí ya hay una, ya no hay una pregunta, digamos, hay una especie de afirmación. ¿Y ustedes qué creen? Y yo sí, yo creo que sí. Con estos datos creo que es bastante probable. Después de 13.000 millones de años que tiene el universo que nosotros podemos observar, yo creo que sí, alguna otra civilización tiene que haberse desarrollado además de nosotros. Bueno, no, y ahí tipo está tres razones para creer de que hay vida más allá, que sería el que sigue, que quiero hablar de un astrobiólogo, sí, y después de David Black, que es el presidente consejero, el delegado del Instituto SETI, que es el SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es una asociación de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bueno, bien, en esto hay mucho para ordenar. A ver, hay gente que sabe, hay gente que se dedica a investigar, y hay chantas. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver qué dice este hombre. Bueno. ¿Sí? Tres razones para creer que hay vida, entonces. Sí. Más allá de lo que nosotros experimentamos en la vida cotidiana. Primero está el astrobiólogo, que sí. Tomé algo que dijo que es importante, que dice: obviamente me dedico a la astrobiología porque de alguna forma creo que debe haber una vida ahí afuera, señala el astrobiólogo español Alfonso Dávila. No conozco ningún astrobiólogo que intente demostrar que no existen otras formas de vida en el universo. Prosigue. Pero el investigador subraya como la astrobiología ha sido esencial en el conocimiento de nuestra propia biología doméstica, como en el caso de los microorganismos que viven en ambientes extremos, y en el estudio de la bioquímica existente en otros cuerpos celestes. Alcanzar la meta, encontrar vida, es hasta cierto punto lo de menos, lo que importa es el camino, aclara Dávila. Que se refiere, o sea, que en la vida, en nuestro planeta también se encontró vida en microorganismos y todo, y así fue avanzando. Uh-huh. O sea que en otras planetas o en otras galaxias también debe haber alguna vida. Bueno, hay algunas hipótesis que hablan de los diferentes sistemas que tenemos, y por lo general uno lo que plantea hoy es que el universo es infinito hacia afuera, la expansión, y hacia adentro, ¿sí? Lo que pasa es que hasta ahora teníamos imposibilidades de ver hacia adentro. A medida que vamos avanzando en el conocimiento, también vamos viendo cosas que antes parecían indisolubles y resulta que adentro tenemos constelaciones enteras. Entonces, ¿por qué no? Claro. ¿Sí? Igual él plantea algo que a mí me parece fundamental ahí, que es reconocer que los sujetos que se dedican a buscar esto no están buscando a ver qué pasa, sino que están buscando vida. Su presupuesto es que hay vida afuera. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, lo que van es a constatar una idea que ya tienen o una intuición que ya tienen. Sí. Sí. Hay algo del ser humano en esto de darse cuenta que en algún momento, che, no puedo comprobarlo, pero algo está pasando ahí. Si hay alguna otra voluntad. Claro. ¿Mm? Bien, primera de las... La primera. Dice, en las pasadas 2 o 3 décadas hemos encontrado pruebas de vida en este planeta, prosperando en lugares donde nadie habría imaginado hace 50 años. Estos extremófilos, como se conocen, son ejemplos vivos de cómo la vida podría existir en otros planetas. Así que sabemos que la vida no necesita un jardín de Edén. Bien, segunda. La segunda. Hay múltiples especies en este planeta que son inteligentes de acuerdo a cualquier medida. Muchas tienen lenguajes complejos y significativos que emplean para comunicarse. El hecho de que seamos la única de ellas que haya ascendido hasta un estado tecnológico no implica que, de no haber encontrado en estado nosotros aquí, otra forma de vida hubiera podido finalmente hacer lo mismo. Y la tercera, hace 30 años teníamos razones para creer que había planetas alrededor de otras estrellas. Pero no había pruebas de ello. Como hoy sucede con las señales de inteligencia extraterrestre. Todo eso ha cambiado en 20 años, sobre todo en los últimos 5 años a 7, con los resultados del telescopio espacial Kepler, que es un telescopio que ha descubierto más de 1.700 planetas en la zona habitable. Totalmente. Y resumiendo, según Black, tomando todo ello en conjunto, hoy sabemos que existe una multitud de planetas, muchos de ellos con condiciones apropiadas para la vida tal como la conocemos. Tenemos abundantes pruebas de que la vida puede existir en un rango increíblemente amplio de condiciones, y tenemos pruebas de que en este planeta existen múltiples formas de especies inteligentes. Bien, de hecho, si continuamos con la misma vía lógica, esto que les planteaba yo es, bueno, como se vienen dando los sucesos, lo más probable es que comprobemos muy pronto, ¿sí?, que hay vida por ahí afuera. Otra cosa que estábamos debatiendo en taller era que, por ejemplo, que no exista, por ejemplo, oxígeno en un planeta no significa que no haya vida. El oxígeno es una de las condiciones que tiene que estar para desarrollarnos o poder vivir nosotros. Igual, claro. Lo esencial es el agua. Claro. Que sí, recuerdo haber leído una vez que puede incluso generarse vida si fuera un océano de alquitrán. Podría incluso generarse una vida que se adapte a ese mar de alquitrán. Claro, sí. Bueno, como sucede dentro de nuestros cuerpos con las bacterias y los virus. Algunas son anaeróbicas y otras no. Claro. Las que, precisamente una de las cualidades es que las que no necesitan de oxígeno crecen en lugares donde no hay oxígeno y si vos lo aireas, mueren, digamos. Pero son condiciones que necesitan para desarrollarse como vida. No significa que sea la única condición. Y no es la condición de la vida, en tal caso es la condición de ese sujeto. Exacto. Bien. En una de las teorías que yo tengo, dice que se comprobó que hay bacterias que sobreviven en el espacio, que se las envió y volvieron con vida, cuando no tenían ninguna de las características que necesitamos nosotros para vivir. De hecho, algunas volvieron más fuertes. Claro, y a bajísimas temperaturas sobrevivieron lo más bien, o sea, nada que ver, no necesitan nada de lo que necesitamos nosotros. De hecho, nosotros en algún momento pensamos que el fuego mataba todo, o que las altas temperaturas mataban todos, y basta con ver a un par de cangrejos y un par de arácnidos para ver que no. Claro, que en algunos casos lo que lográs es que perduren más en el tiempo, digamos, y que al someter a esas formas de vida, a esos procesos, lo que lográs hacer es que aprendan esos cuerpos genéticamente como una posible hipótesis de supervivencia. Muchos de los arácnidos, por ejemplo, podrían ir a lugares muy cálidos, sabiendo que el ser humano no los va a matar con insecticida ni nada por el estilo, y eso garantizaría una perdurabilidad en el tiempo. Una lógica biológica, digamos. No es la lógica del ser humano, es la lógica de la supervivencia. Nos queda la señal de WOW. Sí, es considerado el primer indicio de comunicación extraterrestre inteligente que se llegó a tener registro en la Tierra. Uh-huh. Era un programa de la NASA que se llamaba Big Ear, o sea en español Gran Oreja, que son una serie de satélites que apuntan al espacio y que con la rotación de la Tierra giran en un eje de 360 grados, o sea, captan todo lo que ocurre en alrededor de la Tierra. Y en 1977 estaban apuntando hacia la constelación de Sagitario y captó una señal más alta de lo normal, 30 veces más alta que el sonido de fondo de basura espacial. Uh-huh. Y el señor que la encontró, Jerry Eman, cuando la vio le puso WOW y escribió WOW con una lapicera y por eso se llama señal de WOW. ¿Se tiene alguna idea de qué es o qué era lo que había sucedido? Sí, hay unas teorías que desmienten la vía extraterrestre de esa teoría, en la señal WOW, que dicen que podría haber sido una explosión solar, que son bastante frecuentes, y que haya intervenido con la sonda que pasaba justo en ese momento, o que captaba ese momento. Sí, pero está desmentida esa teoría por el hecho de que la señal... La señal, la antena no es capaz de captar ese tipo de señales, solo capta radiofrecuencias. Uh-huh. Y lo que captó fue una radiofrecuencia tan alta que podría tratarse de una señal de radio, justamente. Hay tres teorías principales sobre lo que ocurrió. Una es que pasó un satélite de alguna empresa que estaba... dando una señal de radio y que la antena lo captó. La otra es que fue una propia señal de la antena que rebotó en una basura espacial. Y la tercera es que hay vida extraterrestre inteligente. Y la tercera es más probable, porque estadísticamente las dos primeras son incluso más improbables que haya de las que haya vida inteligente afuera. Bien. ¿Y ustedes qué creen? Me parecen estadísticamente más probables las primeras dos, ¿eh? No, no, está comprobado, no. Lo calcularon estadísticamente. Estadísticamente. Sí, claro. Igualmente es medio ego creer que somos los únicos, ¿no? Tipo, los religiosos creen que el ser humano es el centro de todo y que por nosotros se hace todo, tipo que nosotros tenemos todas las misiones de la vida, no otros, los animales ni nada. Entonces, bueno, la religión judío-cristiana tenía esa posición, digamos, somos los responsables. Incluso los católicos creen que las personas están hechas para cumplir con un rol nada más, no que tenemos otras expresiones ni nada de eso. Mucho menos van a pensar que hay vida extraterrestre, tipo. Uh-huh. Es como una postura medio de que el ser humano sirve nada más y que todo lo demás no. Bien, así todo dentro de esas miradas religiosas existen las miradas asociadas a la astronomía y demás, que en algún momento intentaron ver qué pasaba con los planetas y algunas energías que no podían explicar, y en otro momento ver qué pasaba detrás de eso, de esas voluntades, ¿sí? Pasa que, bueno, ahí hay una cuestión de dogma, digamos, la única voluntad es la libertad, la única forma es la creación, ¿sí? Como hay un montón de cosas que vos decís, si se pelea con eso no puedo seguir investigándolo porque estoy yendo en contra de Dios, entonces claro. Hay como una imposibilidad de ver con y buscar, digamos, con todas las posibilidades que se vayan presentando. Claro, eso es lo que defiende la iglesia hoy en día, incluso la católica, pero porque no puede contradecir a otro ser superior, digamos. Igual ya tenemos otras formas religiosas que son como más, mucho más abiertas, digamos. Sí. Chicos, tenemos algo de música. Hacemos un pequeño corte. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Dorime de Era para entrar en el tema paranormal, para entrar en ambiente. Perfecto. Continuamos en un segundito nomás con más Hora Libre. Dorime, interrimo ad appare Dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in perrabi, ameno. Timere, timere, marciro, marciremo, ameno. Escuchando ahí Dorime, estamos en Hora Libre con los chicos de las Escuelas Técnicas Ragios, Orientación en Publicidad, sí, chicos de quinto año. Estamos hablando de algunos temas que tienen que ver con esto de la vida supraempírica, esa que no podemos conocer, pero que de alguna manera intuimos que existe, sí. Y estuvieron también haciendo algo de investigación, ahí conversaron con algunas personas. ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos a una catequista de un colegio de colegiales. Uh-huh. ¿Por qué les pareció importante entrevistar a una catequista? Porque nos propusimos entrevistar a alguien que pueda estar completamente en contra y a alguien que esté a favor. Uh-huh. Entonces también entrevistamos a otra persona. Una persona que vivió en la Isla de Pascua durante 6-7 años y que ahora está en Chile y nos contó un poco de la Isla de Pascua y qué es lo que dicen los isleños de los moais. Bien. Bueno, después tenemos que explicar un poco, para aquel que no tenga ni idea de qué se trata, dónde queda la Isla de Pascua, quiénes son los moes, ¿sí? En la Isla de Pascua queda 4 kilómetros de Chile, 40 kilómetros de Chile,

en que puede existir vida. Y también había como una mirada medio comercial acerca de, bueno, mucha de esta gente cree, sí, pero en realidad los pueblos viven, los periodistas publican, las empresas hacen turismo en esos lugares donde aparentemente hay algo de estas posibilidades de que haya contacto con otra, con otra fuerza, con otra forma de vida, ¿sí? Pero más allá de eso, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que hay vida? Sí, obvio. Sí, sí, también. ¿Sí? ¿Y creen que estos lugares pueden ser lugares de contacto, como la Isla de Pascua o como, no sé, Córdoba? Pueden ser lugares elegidos por X motivo. No creo que abarquen a todo el planeta. Aparte, tipo, no creo que tengan tanto tiempo al pedo para venir. Bueno, habría que ver en qué están, no sé. Digo Córdoba porque, por ejemplo, hay muchísima gente que va a hacer experiencias, no solo al Uritorco, hay varios lugares donde... Y yo conozco gente que realmente cree posta, o sea, le cambió la vida. Se hizo vegetariana, dejó de matar animales, dejó de hacer un montón de cosas. Claro, de veras lo digo, ¿eh? Más allá de si yo lo creo o no, me parece respetable. Digamos, alguien que viene y te dice, no, la verdad es que no pude percibir un montón de cosas, pero porque como cadáver, así que voy a volver el año que viene, pero sin nada de energía muerta. Y nada, al paso del tiempo empieza a tener como alguna experiencia de percepción y demás, pero otros no, bueno. Y dicen no drogarse ni nada. Bueno. Claro. Digo, más allá de si yo creo o no, sé que existe gente que empieza también como a cambiar su perspectiva de vida. Por eso les pregunto a ustedes si ustedes creen. Más allá de... Surgió la pregunta del aula. Bueno. Digo, ¿se preguntan estas cosas? Yo, en mi teoría, dice que incluso encontraron meteoritos y cometas con principios de lo que sería ADN o ARN que nunca habían estado acá. O sea que es imposible que ese ADN sea nuestro o de alguien que la tocó. Y que también, tipo, llegaron meteoritos con cierta forma, como si alguna bacteria o algo la hubiera formado. Sí. Entonces es como... ¿Qué pasó? Bien, que también para eso hay algunas teorías, ¿sí? Que nos sirven como para generar una hipótesis. Digamos, si vos dejás una piedra, por ejemplo, adentro de, no sé, de una laguna, posiblemente quede intacta. Ahora si la pones en algún lugar donde hay mucha corriente oceánica, se desgasta y empieza a quedar como dibujado o labrada, si se quiere, por el mismo movimiento del agua. Si el meteorito antes estuvo en un lugar que haya sido acuoso, es muy probable que esté como trabajado y no tenga que ver con una voluntad individual, tenga que ver con las inclemencias del tiempo y las posibilidades de que haya habido un sistema que lo haya producido. ¿Sí? Es posible. ¿Sí? Sí. En el caso de Chaco y Corrientes, que cayeron algunos de los meteoritos, tiene esta hipótesis de fondo. Algunos dicen, acá algo hubo, esto no es una piedra que se rompió nada más, y otros que dicen, bueno, está bien, pero en el medio fue erosionada, pasó un montón de capas en la tierra, entonces en esa erosión puede haber sido gastada de una forma linda, pero en definitiva es como si fuera lijadito, digamos, con esa forma de alguien la trabajó. Bueno, alguien o algo, no sabemos. Digo, la pregunta no termina de cerrarse, ¿ven? Está como que se abre y uno dice, sí, bueno, ahí tengo una prueba, pero también podría ser una prueba de que no. Sí, aparte, en la teoría, que es la teoría de la panspermia, dice que, o sea, consideran que el principio de vida, el origen, sí, viene de ahí y de los microorganismos que vinieron en esas rocas. Uh-huh. Y, o sea, eso también es una contra... Porque muchísima gente no piensa eso, ni piensa que podemos venir de por ahí. Porque aparte la panspermia tiene una hipótesis que es dirigida, que dice que nos mandaron. Tipo, el primer origen de la vida fue mandado por extraterrestres a través de las piedras para que el planeta pueda funcionar y nos podamos crear. Bien, hay algo de eso. Yo conozco biólogos que piensan que nosotros somos extraterrestres. Y el problema es que son biólogos. Sí, incluso hay... tenemos un problema. Hay un premio Nobel que se llama Svante Arrhenius, uh-huh, que es el que sostenía esta hipótesis. Así sí, que sí, si sí tiene un premio Nobel, bueno, no, vamos pero a creerlo. Parte, tiene sentido. Por lo general, cuando vos tenés un ecosistema que tiene muchos sistemas adentro, si incorporás una... como se llama esto, una especie que no es del lugar, puede morir o puede colonizar generando un desequilibrio tal... que termina colonizándolo todo, pero al punto de llevar incluso al sistema al peligro de su extinción. Pensar en el ser humano en el mundo y evaluemos la situación. ¿Se entiende? Sí, claro. Digo, es esa teoría la que dio origen a la teoría. ¿Se acuerdan a los hermanos Cohen cuando hablan de Matrix? Que lo que plantean es, bueno, el virus en la Tierra, ¿cuál es? El ser humano. Sí. Y lo que va a hacer, ¿qué es? Terminar con todo. Salvo que el humano se deshumanice y empiece a pensar en comunidad. Nuestra característica es, hacemos comunidades pero pensando en individuos. Como individuos terminás destrozando todo el resto. Como hipótesis, hay mucho, hasta filosóficamente interesante ahí de fondo. Es que es muy creíble, aparte, que nosotros podamos ser los que terminemos con todo al paso que vamos, con la contaminación y con todo lo que estamos haciendo. Lo que dice la entrevistada, sí, es lo que dicen los isleños, lo que le contaron sobre el cierto mana, que es el poder que movía a los moais. Ella igual cree en los ovnis y demás. Bien. A ver, que son, en definitiva, temas que fueron explicados desde múltiples perspectivas, pero que la gente en el lugar los vive de un modo, ¿sí? Y tiene como su creencia, y tiene su filosofía, y tiene esto, digamos. Tiene vecinos que dicen, yo creo en esto, lo veo acá, está, digamos. Y de hecho, de diferentes cosas. Dicen que los extraterrestres les dieron los materiales para construirlos y que después le dieron esa energía y ese poder que lo controlaba el rey de la isla para mover a los moais. Después otros que nada, que los construyeron ellos para recordarle a sus antepasados y demás. Los isleños dicen que los moai fueron hechos por los mismos isleños, tallados, creados por los mismos isleños, pero que el mana o poder es el que los movía de un lugar a otro. Este mana provenía de los dioses, de los espíritus ancestrales, de todas sus creencias. Supuestamente este mana podía mover el moai de un extremo a otro de la isla solamente con el poder del ariki. El ariki era el rey quien tenía el don y el mana de toda la isla, y era él quien podía mover a los moai. Ahora yo estoy contando la historia que me contaban los isleños, pero en realidad no podría decirte que quizá ellos fueron los que movieron con un poder telepático o algo así. No sé, porque no se ha comprobado de que eso exista. Ahora, si es que fuera algo alienígena, yo le doy más opción a lo alienígena. No creo que algo tan, tan grande así como esto o las pirámides se hayan creado así nomás. Todo este tipo de megaconstrucciones tienen una base que no es de aquí, viene de alguien, de algo externo. Entonces, lo que yo pienso con respecto a esto, nosotros somos un mínimo granito de arena dentro de miles de millones de arenas más. Entonces, imagínate que pensar que nosotros somos los únicos que existen en el universo sería como demasiado egocéntrico. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Escuchábamos ahí a una de las entrevistadas, que es una mujer que vive en la Isla de Pascua y que tiene toda una perspectiva que me parece también interesante, ¿no? Una lleva a la misma conclusión que nosotros antes, esto de como que el ser humano es muy pequeño como para aprender a inventarse todas estas cosas o para estar solito en el universo. ¿Qué otras cosas se les ocurren a partir de esto que ella responde? Hay una teoría muy común de los moai que dice que están hechos con lo que sería la lava seca, una vez que es esa piedra, y que el tiene ellos, lo que representaron fue unos, lo que serían las personas que estaban antes de ellos, una especie de persona que era, no se sabía si era el intermediario o si era el mismo dios que estaba con ellos. Ahora, estas piedras, un checo en un año, esas piedras no fueron armadas en ese lugar, pensó que tenía algún centro de gravedad, eso mismo, por el tamaño de la cabeza, el tamaño del torso, también de que la fueron desenterrando, que lo que hacía era poder moverla muy cómodamente. Entonces, con un prototipo de eso, con 14 personas intentaron moverlo, lo cual no fue factible porque no podían sostenerlo para que quede recto. y que además de que el piso ahí no es recto, sino que era muy hubiese sido muy difícil colocarlo perfectamente para que quede ahí, porque es irregular la zona, digamos. Exactamente, rectos como están. Bueno, no, y cuando los fueron desenterrando, fueron encontrando ciertos como vestigios de herramientas que daban como una idea de cómo haberlos colocado, no sé si haberlos levantado, cómo haberlos puesto en ese lugar. Bien, ¿tenemos idea de cuál es la dimensión de estos monumentos? Sí, de entre 4 y 20 metros y unas 40 toneladas. Claro, es pesado. Es pesado, sí. Se dice que es raro porque la tierra es bastante, no es fértil y que no da la posibilidad de que hayan las personas corrido a esos moais. De hecho, dicen que ni siquiera 500 personas lo podrían mover. Y que tampoco da el material porque no hay nada. Es una tierra que no tiene nada. Bueno, es uno de los enigmas, básicamente, es esto. Tenemos ahí la pregunta, todavía estamos ensayando posibilidades de respuesta. Lo cierto es que nos deja a nosotros como pensando, ¿no? Bueno, y la hipótesis que empieza a cobrar fuerza es, bueno, si no podía el ser humano solo, hay alguien que le dio o información tecnológica o lo ayudó. Una de las cosas más raras es que la posición en la que se encuentran estos moais es que están en paralelo con estrellas, como por ejemplo el cinturón de Orión. Y no es con lo único que pasa, también pasa con las pirámides, las que se encuentran en Egipto o las que se encuentran en México. Uh-huh. Como también la ciudad de Machu Picchu o las líneas de Nazca. Por ejemplo, las pirámides. ¿Podemos contar brevemente qué son estas diferentes monumentos y lugares del mundo que es cada uno? La línea de Nazca, por ejemplo, yo no sabía qué era hasta hace muy poquito. Las líneas de Nazca se encuentran en Perú. Uh-huh. Son agujeros en la tierra que se fueron haciendo, sacando pedazos de piedra. Y están los diseños, primero son líneas rectas y son animales, como por ejemplo hay ballenas, hay distintas aves, hay una iguana, una serpiente y la más conocida, que es la del mono y la de la araña. Uh-huh. La teoría dice que empezaron a construirse 300 años de Cristo y lo terminaron recién 900 años después de Cristo. Es admirable cómo están fabricadas. Y en la conservación es muy buena. O sea, ni los terrenos ni el clima las lograron destruir hasta ahora. No, lo que dice acá es que no fueron puestas ahí porque sí, sino que tenían una idea muy grande de la topografía del lugar y de los factores climáticos que de alguna forma no dejan que eso se percuda tanto con el tiempo. Por ejemplo, las temperaturas no bajan mucho, son temperaturas cálidas, es un lugar donde no llueve mucho. Pero algo lo que es muy raro de esos dibujos es que de las colinas que están alrededor se puede más o menos visualizar lo que son, pero como se ven tiene que ser muy alto y por encima, son muchos metros arriba. Entonces, ¿cómo en ese momento, sin haber habido máquinas voladoras, haber dibujado en el piso para que lo vea quién? Claro. Bueno, amén de este lugar y como varios lugares como pueden ser las pirámides, están todas colocadas con esto del mapa estelar. Pero hay un lugar en lo que sería, bueno, en 1913 fue descubierto, en 1136 fue descubierto un lugar que se llama Stonehenge, que es una especie de piedras colocadas que lo que arman es una especie de ciclo en Inglaterra, que lo que arman es una especie de ciclo lunar y solar. Las piedras están puestas de tal manera que se pueden datar acontecimientos solares o lunares de acá a muchísimos años. Y que eso es lo que veían. También tiene una especie de altar en el medio, un lugar como si fuera de sacrificio. Todo esto son piedras muy grandes, muy pesadas, que ni siquiera son de esa región, son de varias regiones en distintos... Son de varias regiones, de muy lejos. Entonces, como que no se puede saber cómo los pueblos, con tan limitada cantidad de personas, pueden llevar tanto peso a esos lugares. También pasa lo mismo con lo que serían las construcciones de las pirámides o con Machu Picchu. Machu Picchu es una ciudad que ahora está en ruinas, que está en una especie, que está en una montaña del Perú, y no se sabe. Las piedras principalmente están perfectamente cortadas para que encajen con su propio peso, no están pegadas. Está todo puesto uno arriba del otro. Y lo que es muy raro es que el piso de ahí es una montaña. Entonces, haber llevado las piedras y construido ahí arriba hubiese sido muy difícil para cualquier tipo de población. Y encontrar eso que haya perdurado de tantos años parece algo... Por vos es raro. Exactamente, más con el tema del clima y esas cosas. Lo que tiene Machu Picchu es que tiene muchos muros, muchas casas, se separa lo que es la agricultura de lo que sería la ciudad, y tiene muchas canaletas. Tiene muchas canaletas, lo que hace que el agua pueda filtrar perfectamente y no lo destruya, no lo haga caer por el mismo cimiento de la montaña. Bien, ahí tenemos como diferentes construcciones que por lo menos nos abren la pregunta, ¿sí? Y nos generan intriga, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Lo último que queda es las pirámides, que están construidas por 2.300.000 bloques de piedra que tienen entre 20 y 60 toneladas cada uno. La duda existencial es cómo se crearon. Y lo que siempre se dice es que los esclavos usaban rampas o poleas, herramientas de cobre o troncos de madera. La verdad es que hasta ahora nadie asegura cómo se construyeron las pirámides. Cuando descubrieron las pirámides, tuvieron que usar dinamita para poder entrar, y dentro de ellas se encontraron sarcófagos y losas que los cubrían totalmente. Pero una vez que lograron sacar esas losas, no encontraron nada dentro, no había rastros de cuerpos o momias. Tampoco ningún tipo de jeroglífico, nada que explicara para qué eran esos lugares, nada que datara lo que pasaba ahí adentro una vez que lo cerraban. Y otra de las grandes dudas es que en México está la Pirámide del Sol. Que bueno, que también se observan de que están alineados con la constelación de Orión. Incluso las dimensiones de la base son muy similares a las de Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser que dos culturas que no tenían nada que ver una con la otra tengan monumentos idénticos? También, por ejemplo, hay pirámides en China y el gobierno chino hasta ahora niega la existencia de esas pirámides. E incluso sembró vegetación en una de ellas para tratar de ocultarlas. También hay pirámides en Italia que están tratando, algunos arqueólogos científicos están tratando de sacarlas a la luz. Y afirman que estas pirámides son solo montañas naturales. Bien, ahí tenemos como esto, ¿no? Hay parte de esta información que no todo el mundo le gusta que circule. En esto hablo de estados también, estados completos, nacionalidades completas que no están contentas con la idea de que circule. Y la otra es que, de todos modos, el hombre ha necesitado en algún momento contar de esto. Ha escrito ficciones, ha hecho películas, ha hecho series, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado ahí? Lo que nosotros encontramos es que, bueno, por lo menos por mi punto de vista, yo creo que el cine, la gente que nos informa, quiere tratar de darnos un tipo de mensaje. Por más que sea una ficción cómica, como si te dijera Hombres de Negro, pero también pueden tener varios planteos, como hay una película muy vieja que se llama Day Live, que es de dos personajes que por medio de unos lentes pueden ver lo que es la realidad. Ahí pueden ver que alrededor de todos ellos está lleno de alienígenas, todo lo que ven los hace ser esclavos, todas las publicidades, todo ese tipo de cosas, los lleva, ellos no lo ven, lo ven como publicidades, pero los lleva a ser esclavos, consumir ese tipo de cosas. También están, bueno, esta serie vieja, Los Expedientes X, que lo que piensan ahí, bueno, amén de la vida alienígena, lo que tienen la duda es si los humanos están usando, al final si la resolución, pero los humanos están usando la tecnología alienígena y abducen los mismos humanos cruzando con el gen alienígena a las personas. Uh-huh. Y que así es como se llega, como que en algún momento vinieron estos alienígenas y bueno, hay gente que lo está usando para un bien propio. Otro tipo de... O para someter pueblos, o para ganar dinero y demás. Bueno, ahí empiezan... De hecho, hay libros escritos sobre teorías conspirativas y donde empiezan a mezclarse con religiones y con algunos gobiernos y algunas sustancias que se venden en el mundo y demás. Digo, abren como una puerta grande, se dan cuenta, ¿no? Cuando tratan estos temas. ¿Está bien? Bueno. Lo de las sustancias, no. Me estoy preguntando qué es. No, bueno, una de las cosas es lo que se llaman las plantas sagradas, ¿sí? Y todo el tema del chamanismo, donde empiezan a haber sustancias sagradas, que son las sustancias que te de alguna manera logran que el cuerpo tenga una experiencia diferente de lo que es empírico, pero por otra parte tenga poderes distintos. Y después haya, por otra parte, la idea desde... el ser humano, que se meten en laboratorios y generan diferentes químicos, pero que son hechos por seres humanos y que tienen un problema, que son imperfectos, no son como los que te da la naturaleza. Nada, son las drogas básicamente. Sí, y hay toda una visión, hay todo un programa entero se puede hacer sobre eso, si les interesa. Hay mucha bibliografía al respecto. Chicos, che, es interesante. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron? Han pasado por un montón de lugares. Sí, nos queda nada de tiempo, pero me parece que hay... Yo la verdad que yo creo que uno de los impedimentos fue nuestro tipo de evolución mediante la luz. Nosotros tenemos una forma de percibir la luz. Hay distintos animales que la perciben también de otra manera. Pueden percibir varios tipos de luz y bueno... las condiciones de este planeta nos llevaron a evolucionar para poder tener el universo observable, el universo maleable, sea lo que tenemos cerca. Uh-huh. Y por ahí lo que está allá evolucionó de otra manera y por ese caso no podemos percibirlo. Tener contacto, no podemos percibirlo, exactamente. Bien, ¿y ustedes? ¿Qué conclusiones llegan? Bueno, sí, que todas estas construcciones... de alguna forma se hicieron y hasta ahora, con toda la tecnología que tenemos, no se pueden realizar, y la tecnología que tenían en ese momento era mucho más básica de la que tenemos ahora y seguimos sin poder realizarlas exactamente. Es raro. Bueno, de base crees que la tecnología evoluciona siempre de forma acumulativa y buena. Y capaz que históricamente no siempre fuimos tan buenos y hasta eliminamos nuestras propias poblaciones. Y con ello se fueron los cerebros que sabían. Digo, vos pensás que acá lo que pasa es que tuvimos historias de conquistas en todo Oriente, por lo menos. Y en todo Occidente la historia fue de conquistas. Y cuando la gente conquistaba, mataba gente. Cuando mata gente que sabe y gente que no sabe. Y la gente que sabe se te va, y se te va con el conocimiento. Digo, pensarlo a nivel planetario. Ya sé que tenemos que terminar, Néstor. ¿Alguna conclusión más? Nos están diciendo que los chicos tienen que cerrar. La conclusión mía es que es un misterio muy entretenido. Chicos, ¿quiénes hicieron este programa? No me había apreciado, por favor. Neuwen Bulian, Camila Vidal Cabrera, Nacho Caposo, Michael Díaz, Paloma Gómez Bustillo, Sofía Andaur, Leopoldo Sarel, Gambarte Agustín. Y mi nombre es Cristian Gábalas. Nosotros nos decimos hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue y es Hora Libre. Chau, hasta la semana que viene. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando. pensando en una invasión y lo